Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. En el mundo, hablar del cáncer infantil, ¿no? Mundial. Mundial. Y la verdad que a veces llenamos las páginas hablando de un montón de otras cosas y el valor que tiene la vida y lo familiar y dejar un concepto porque, bueno, Celeste hoy tiene 14 años, es vecina de la radio. Pero cuando arrancó esta historia tenía 12 y no era esperado para vos ni para nadie, ¿no? En una semana ha cambiado la vida de todos. Una semana. En una semana. Desde un 6 de marzo, un 9 que se me salió el diagnóstico, 14 dentro de un quirófano. Es decir que vos, verle a tu hija en bicicleta, que se iba en bicicleta a la vereda y a la semana, a los 15 días, ya en un quirófano. Totalmente, te cambia la vida, esto es. Uh-huh. Y es algo inesperado, y es algo que aparece, que sucede, que no está previsto, que te toca. Te tocó a vos, me tocó a mí, me tocó a mi hija, me tocó a la familia. Pero nada es imposible en esta vida. Uh-huh. Nosotros superamos mucho, los primeros momentos fueron duros. Tuvimos, a ver, los médicos nos dieron un pronóstico, superamos todo. Hoy fuimos, el 5 de diciembre le han hecho una resonancia, eso se está disminuyendo, ella está súper bien. Obviamente vamos a controles cada 15 días a Corrientes, cada 4 meses al Garrahan. Pero es una cosa de día a día. Y mirar adelante. Aprendí, uh-huh. Obviamente, ayuda con ayudas médicas, ayuda psicológica, uno aprende. Mirar adelante, no mirar atrás. Uh-huh. ¿Cómo está Celeste? Yo no sabía, yo conocía el caso de ella por comentarios de Alejandra, de Luis Mazzoleni, de tu hermano, pero no sabía que era ella, que yo cada vez que voy a hacer el mandado y gestiones acá, la veía ella, yo no sabía el diagnóstico, la vi, sabía que pasaba algo, pero la veía tan bien en la vereda todos los días. Sí. No sabía que Celeste era esa chica de la cual hablamos. Tiene 14 años. 14 años, y a los 12 años comenzamos con esto. Y tanta gente, Horacio. Gustavo, sí. Perdón. Tanta gente ha rezado por mi hija. Tanta gente en esa iglesia y en su casa y han pedido. Yo digo que los milagros existen, la fe es lo que uno tiene que tener siempre, primero y principal, después la contención familiar, que es lo más, es porque ella tiene una contención familiar única y ella, aparte, ella tiene una fuerza, ella tiene unas garras. Ella tiene una... Mira, es una leona. Uh-huh. Es una nena admirable. Muy admirable, la verdad. Muy admirable. Nancy, ¿qué enseñanza te deja y qué dejas para las madres y el resto de las familias que, bueno, uno nunca sabe, ¿no? Nunca sabe, exactamente. Simplemente, a ver, ¿qué te puedo decir? Que a cada papá y mamá que tiene su hijo, que disfrutar cada momento y que si por ahí te toca algo difícil y algo complicado como nos tocó a nosotros, nadie estamos excepto, por supuesto, ojalá que a nadie le toque, pero esto es algo que en el momento es un shock, pero se supera. Hoy en día nosotros hacemos una vida normal, Celeste hace una vida normal, es una nena que sale, vamos, progresamos, tiene una hemiparesia, quedó con una hemiparesia, pero está súper bien, vamos superando cada día más, ahora tenemos turno con un traumatólogo, el doctor Fa, en el Juan Pablo, pero es... decirle a esos padres que a mí, como te decía, a mí me dicen, yo te admiro la fuerza. La fuerza te la da la situación de la vida, porque esto es la vida. ¿Qué te, ¿Qué otra cosa te puedo decir? Nada. Esto es la vida. La vida es así. Esto es la vida. La vida misma. La vida que te puede tocar, que me tocó hoy a mí, que quizás uno no sabe mañana vos, pasado. Nancy, ¿se transformaron tus los hermanos, el resto de tus hijos, que son más grandes? Esa contención familiar, me imagino que es como... Es única. Una cobertura inicial, ¿no? Todo para ella, todo para ella, todo para ella. Todos, estamos todos ahí. E inclusive el más chico ha quedado el año pasado conmigo, ayudándome, dando porque vamos a Buenos Aires cada 4 meses o por ahí algún problemita. Ya la doctora de Corrientes nos manda directamente al Garrahan, porque como ella ya es paciente del Garrahan, ella cualquier problema al Garrahan directamente. Y bueno, qué decirte, es una lucha día a día y uno tiene... Yo tengo un optimismo, tenemos todos un optimismo. Ella misma, ahora va a empezar el colegio. ¿Va a ir al comercial como que va nada? Va a ir al instituto, va a ir como nada, como si nada. Vamos a ir el primer día, vamos a ver, vamos a seguir. Todo paso a paso. Paso a paso, poco a poco, lo que... Hasta donde ella diga, pero ella está entusiasmadísima. Y los profesores del instituto, por supuesto, me abrieron las puertas ya del año pasado cuando yo fui a hablar, porque, viste, superamos todas las expectativas, entonces ahora ya tenemos... Nancy, con orgullo hoy, ponete la camiseta. Obviamente. Veía esta siesta la publicación de Soledad Cura, que publicó tu foto, y ahí me enganché a armar la charla. Sí. ¿Qué significa esto de ponerse la camiseta... En el Día Mundial. El Día Mundial es ayudar, ayudar del cáncer a cada infantil, ¿no? Claro, ayudar a cada padre, a cada chico, es como dar fuerzas a cada chico. Aparte, cuando más se postean, cuando más vos te sacás la foto con la camiseta, la Fundación Flexer de Corrientes, cuando más es. Hay más posteo, hay más posibilidad de que la gente colabore. Cada 5 pesos va a la fundación. Y eso es una ayuda, porque vos cuando estás en Corrientes, estás en Buenos Aires, la Fundación Flexer está al pie del cañón. Si no, imposible, los recursos, ir, volver, estadías. Yo tengo... Mirá, y aquellas anécdotas que conozco, Nancy, tuyas y el esfuerzo que han hecho. Sí, ¿no? muchísimas. Que uno ni lo piensa, porque la verdad... La verdad, viste que cuando... Es, mirá, la verdad que sí. Pero yo acá, la verdad, la municipalidad me ayuda. La verdad, voy a decir, me ayuda con... Me voy a Corrientes cada 15 días. Ella tiene su obra social, que es Incluir Salud. La verdad, yo tengo que decir, porque la atención, Incluir Salud, me dan los pasajes, me dan el hotel. Es una gran cosa. Yo siempre le digo a los chicos, porque hay situaciones y situaciones. Yo, la experiencia mía con la obra social que tengo con la nena, que es Incluir Salud, es excelente. En la ciudad de Corrientes, obvio, voy yo. Yo voy, hablo, voy acá, voy allá, no me quedo, ¿viste? Tenés que andar, hay que andar y hay que hablar y como atropellar, diría. Claro, sí, porque como... si no... ¿Viste? Como todo. Como ¿no? todo. Si vos no andás, no te movés. ¿Tuviste tiempo como mamá de reflexionar, de decir, por ahí Celeste está mejor, viste otros casos, te da ganas de... ¿Cómo es el mundo un poco para del Garrahan? Nosotros tanto escuchamos del Garrahan. Yo miraba por tele. Claro. Y yo miraba, ay Dios mío. Juntamos tapitas, mi vieja junta tapitas para el Garrahan, ¿no? Porque con eso se hacen bancos. Los bancos del Garrahan, se hacen mesitas para los chicos, se hacen... No sabe. Y uno ve cada cosa, Gustavo. El Garrahan es el hospital, el mejor hospital de Latinoamérica que tenemos. Ahí vienen gente de todos lados. Es lo más. Vos estás ahí, vos sabés que ahí es el mejor lugar que tenemos. Y llegar ahí, yo fui trasladada de Corrientes con una oncóloga que ha culminado sus 4 años de experiencia ahí en el Garrahan y se ha venido a Corrientes. Entonces ella donde ve, cualquier ya directamente ella te traslada a Corrientes, porque no es fácil, por, no hay lugar. Es decir, vos llegás, te atiendes, todo bien, nosotros llegamos, se le ha tenido un problemita mínimo, que fue en diciembre, mínimo. ¿Vos sabés lo que era? Llegamos y ya estaba bien, bueno, no, ya tenés que ir, tratar de buscar, irte, porque detrás tuyo hay chicos que otros casos que están por los lugares, no dan abasto. Bien, hoy es el día de ponerse la camiseta, es la el día mundial de la lucha contra el cáncer infantil. Está bueno lo que dice de difundir y darle me gustas, ¿no? También gusta. A las redes sociales, a la Fundación Flexer, que de ahí también se obtienen recursos para sostener toda esta red de familias en el país. Hablame de Celeste, ¿qué cosas le gusta? Contame de Celeste, ¿qué significa este pañuelo? Porque yo la veo con el pañuelo, es divina. ¿Eh? Eso es el que vos la ves ahora, es la han regalado Micaela, una amiga de ella, le regaló un turbante que se usa demasiado y le encanta y le queda re bien. Y le encanta. Y no, mira, Celeste ha perdido todo el cabello, ha quedado peladita en el 2017, no ha tenido ni un problema, es una nena con mucha fortaleza, es una nena que tiene un espíritu, ella te da una fuerza, una energía que, bueno, y es única, la verdad. ¿Y qué le gusta pintar? Vos sabés que le gusta, ha hecho como 5 cuadros. ¿Le gusta pintar? ¿Le encanta pintar? Pinta, hizo 5 cuadros. Uno le regaló a su tío con la lengua de los Rolling Stones. ¡Qué grande, Celeste! Mirá, la lengua de los Stones. Sí. ¡Qué mensaje, ¿no? Le gusta mucho pintar. Se va acá con la chica, la señora de la librería, acá, ahí no me acuerdo ahora. Da Vinci. Se va. Sí. Con Carla, con la señora, con la señora Carla. Ella le ama porque ella se va, pinta en 2 días, te hace un cuadro. 3 días te hace un cuadro. Es lo que más le gusta. Y ahora vamos a empezar el colegio, así que tenemos que empezar a hacer fuerza con eso. Nancy, digo, te hago una pregunta. ¿Tuviste miedo de perderla alguna vez en ese recorrido o no te dio el tiempo, las garras, el instinto materno? Jamás. ¿No te dio? Jamás sentí, jamás tuve miedo. ¿Cómo te transforma? ¿Cómo te modifica todo? Te modifica, pero jamás. Jamás. Uh-huh. Jamás tuve miedo, jamás tuve nada. La incertidumbre. Eso sí uno tiene, que no te deja dormir. Yo cuando ocurrió todo tan rápido, yo en Buenos Aires me despertaba y yo decía, o estoy soñando o no entendía. La incertidumbre es lo peor. Pero de ahí, miedo no. Jamás presentí, jamás. Jamás, ni yo, ni mi esposo, ni los hermanos, no. No, la verdad, miedo no tuve nunca. Ni tengo. Porque de esta vamos a salir. Uh-huh. Yo creo que vamos a salir adelante, vamos yendo cada vez mejor, vamos a salir y estamos en manos de Dios. ¿Conoces otros casos en Bellavista? ¿Se pudieron encontrar? Sí, ¿se da alguna relación? Una mamá que perdió una nena, sí, vino a verla, le trajo un rosario que le adora, Celeste. Uh-huh. Después otros casos así acá no, pero viste que en Corrientes sí, nos estamos 4 o 5 mamás que nos juntamos, viste, esto es algo largo, es algo, un camino que vos vas, que transitás, que son controles, que tenés que estar cada 15 días, o ahora por ejemplo fuimos la semana pasada, vamos esta semana. Es una lucha, diríamos. Uh-huh. Hay un escalón ahora con esto de que va a ingresar al secundario. Exacto, es como que hay un escalón lindo para la integración de ella, que necesita, que le va a hacer muy bien. El instituto, yo creo que muy bien, me han tratado muy bien ya el año pasado, ya hoy me encontré con una de las docentes del colegio, están en reparación ahora, así que por eso no fui esta semana, voy a ir la otra, pero vamos superando cada día más y de esta vamos a salir. Yo te agradezco, Nancy, tu valentía, tus ganas de contar un poco esto en un día que está bueno visualizar y difundirlo, entender nosotros qué significa la fundación. Cómo podemos ayudar concretamente, de saber que uno en esa idea utópica de juntar tapitas, como tiene la gente, llega y se hacen cosas, y que el Garrahan es un mundo posible y que ayuda, de que hay una red de profesionales que también juega lo humano en esto para en temas tan sensibles como este, como que le pasó a Celeste, sí, como le pasó a ustedes en lo familiar, ¿no? Que les transformó para siempre, ¿no? Mirá, es más, Celeste, por ejemplo, en el mes de octubre la encontraron también y una doctora me dice, mamá, ¿querés mandar a analizar el ADN de Cele a Alemania? Por supuesto, si es para bien. Me hicieron firmar un montón de papeles, el ADN de Cele se fue a Alemania. Ahora para el 25 de febrero traen todos los resultados. En base a ese ADN que le sacaron en el Garrahan, mandaron a analizar en Alemania, de ahí pueden salir muy buenas, muy muy cosas buenas, positivas, para ella y para otros chicos. Muy bien. Y para otros chicos, ¿viste? Para otros. Uh-huh. Porque no es solamente para ella, para otros. Y en especial, ¿viste? Para ella hay muchas cosas que van a sacar de ese ADN que... Que si Dios quiere va a ser todo para Nancy, bien, cuando aquella doctora te dijo tengo que contarte esto de un misil y te contó por primera vez. Sí, fue un oculista, simplemente yo le llevé a un oculista, ella no tuvo un síntoma de nada, de nada. Y la llevé a una oculista en Corriente, la doctora Fried, y ella me miró, me dio vuelta, la miró con 7 aparatos. Y me dijo, yo la miraba y decía, ¿pero qué me está diciendo? No entendía, porque de un oculista que te salga y te diga, no, acá no hay nada, hay algo en la cabeza. Yo te estoy tirando con un misil. Desde ese misil, ¿cuántos otros gestos Celeste te mostró? ¿Te acordás algunos gestos de buenos momentos también de todo este proceso de 2 años? Y de verla ahí, recuperarse, sí, verla... Sí, siempre, siempre bien. Vos sabés que tuvo 2 cirugías. Una tuvo el 14 de marzo y la segunda que le han sacado el tumor fue la primera, fue el 14 de marzo, la segunda el 26 de abril. Ella ha decaído porque tuvo un poco tuvo hidrocefalia, se le llenó de líquido el cerebrito. Estuvo decaída, pero siempre con una sonrisa. Y ella le miró, se sonreía, entraban los médicos, ¿cómo estás, Cele? Bien. Pero, la verdad, tengo que decir, he visto muchas cosas feas, muchas cosas dolorosas, que la verdad, mi hija la está llevando muy bien, no tiene un dolor, jamás sufrió un dolor de nada, ella está súper bien. Ella está cada día se está superando, día a día vamos superando, vamos mejorando. Ella ahora vamos a empezar con kinesiologías específicas, así que me han mandado ahora en Buenos Aires, así que la verdad tengo que decir y tengo que reconocer, porque he visto casos que nos hemos hecho amigos ahí en los hoteles donde parábamos en Buenos Aires, chicas que 12, la edad de Celeste, que han sufrido dolores feos que uno pasa y que no sabes qué hacer, y sin embargo mi hija jamás tuvo un dolor de nada hasta este momento, creo que no lo va a tener. Y viste, hay siempre momentos complicados, en las cirugías y en los momentos de la cirugía, y después de la cirugía, en la primera cirugía salió como si nada, en la segunda fuimos un poquito. Pero, podemos como entender que es un día para celebrar hoy, digamos, sí, para, viste que la gente dice es una enfermedad de mierda, no, dice no, hoy, ¿no? ¿no? Por el cáncer, sí, porque dice, sí, la gente dice, sí, es una enfermedad de mierda, te pasa ahí, es una cosa. Pero alcanza un cacho. Vos pusiste la familia, en la fe, pusiste, y además dijiste cosas muy interesantes que sirven como para trabajar el contexto familiar. Tu testimonio es muy valioso, Nancy. Mirá, como yo te vuelvo a repetir, a los papás, que me, tanta gente que me da tanto cariño y me dicen, te admiro, ese papá, si te toca, la fuerza la sacás de no sé dónde, porque no entendés. Y no sabes, vos actuás, te vas, vení, vamos, hacemos esto, aquello, vamos, venimos, y bueno, no te das cuenta, la fuerza te la da la fe, Dios, la fuerza te la da el de arriba. Nancy, gracias, y decirle algo a Celeste, ¿qué le dirías? Que Celeste, que son miles de niños hoy en el mundo, ¿qué le dirías? Hay que tener fe, hay que tener fuerza, y a mi hija que le digo que la amo con todo el alma, que es mi vida, y que vamos a salir de esta. Ella tiene unos hermanos, un papá de fierro, una familia, estamos todos unidos, tengo toda la familia y miles de gente que piden por ella y rezan por mi hija, que en esta oportunidad voy a dar gracias, porque de estos casi 2 años que vamos a cumplir en marzo, yo sé que hay gente que rezan todos los días por ella. Y a esta gente le pido que sigan rezando. Sigamos, porque obviamente yo como mamá, sigamos rezando. Y esa gente que, a ver, todos me dicen, sos un ejemplo. Pero vuelvo a repetir, si a una mamá o un papá te toca, sacás, tenés la misma fuerza que yo tengo hoy, va a tener ese papá. Porque el momento que uno no sabe cuándo te tocan, te toca y sacás la fuerza de donde no las tenés. Y es salir adelante, y hoy en día es mirar adelante. Adelante, y lo que dicen los médicos, hacer, mirar adelante y no mirar atrás, porque si yo miro atrás, obvio que si miro atrás te va, son muchas cosas que vos ves, pero vamos a salir, mi hija se va a recuperar, va a volver a correr, va a volver a andar en bicicleta, va a volver. Nancy, gracias, ¿eh? Vamos a sacarnos una foto y vamos a compartir también nosotros en las redes sociales para que la fundación, para que el día, para que se difunda, para que sepamos. Y que la gente no tenga miedo. Que no tenga miedo. Que le dé valor también. Que le dé valor. Esto. Fíjense, Celeste, teníamos pronósticos muy feos desde el Garrahan, que es un lugar muy importante. Hemos superado todas las expectativas. Es cuando uno pone garra y uno pone fuerza, y la fuerza que ella tiene una fuerza única. Así que Celeste es, ya te digo, es lo más. Mandamos un enorme abrazo a Celeste, a la familia. Estaba con nosotros Nancy Mazzoleni en este día tan especial del cáncer infantil recordado a nivel mundial. Este testimonio vale oro hoy en este día, ¿no? La verdad, gracias por tu valentía. Sí, todos me piden la camiseta, y esta camiseta me ha dado la fundadora de la Fundación Flexer en Corrientes el miércoles cuando fui con ella a Control, así que no es que yo la conseguí, me la trajo, porque esa señora siempre está bien al hospital, al Juan Pablo. Así que no, muchos me dicen, quiero la camiseta. Bueno, ponerse en una remera blanca, ya dice que la remera blanca, decía la señora, ya está, representás con una remera blanca y le etiquetás a la Fundación Flexer. Perfecto. Cuando más hay posteos, es mejor para nosotros. Genial, vamos a hacer eso, ¿no? Hoy en el día tan especial cerramos esta semana, Nancy, gracias. Bueno, bueno. Hoy nos conocimos y la verdad que es un de enorme valor lo que estás haciendo, ¿eh? Por supuesto, y decirle a los papás que nada en la vida es imposible, todo se puede, todo se logra y no hay que tener miedo. Y jamás tuve miedo, jamás, jamás, jamás decaí, que es lo mejor. Nancy Mazzoleni estuvo aquí, es mamá de Celeste, en el día que recordamos a nivel mundial el cáncer infantil, una lucha de 2 años, pero el valor de 2 años creo que es este testimonio que hoy compartimos con ustedes.